Estamos con Emiliano ahí al aire, nos faltan unos minutitos, así que vamos a hacer directamente la nota. Emiliano es activista ahí, parte de Correpi Córdoba. Muy interesante lo que están haciendo a través de varios informes, creo que ya van por el cuarto informe. Emiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Emiliano. Che, contanos un poco cómo viene este relevamiento, por qué surge esta, obviamente sabemos por qué, pero explícanos cómo Correpi encara este trabajo que vienen haciendo tan importante en tiempos tan de un estado policial como hablábamos en la nota anterior. Sí, no, es una cuestión bastante excepcional. O sea, el Estado ha declarado un estado de excepción, Claro. que si bien dista muchísimo de ser un estado de sitio, no, porque todavía se supone que tienen que garantizar ciertos derechos constitucionales, en realidad han desplegado un operativo tremendo, realmente impresionante de fuerzas federales. Y se han sumado también lo que son las fuerzas provinciales. O sea, la forma en que el Estado responde a la crisis económica por un lado y a esta pandemia es desplegando el aparato represivo. Es realmente increíble. ¿Qué casos han relevado? Sabemos, han tirado un número ahí, 41.000 detenidos, de los cuales un poco más de 2.000 todavía están en presos o en algún lugar. ¿Nos podrían comentar si saben en dónde los meten o ¿A dónde va, a dónde van a parar los si corren presos? O peligro? sea, ¿qué causa se les imputa por violar la veda o la cuarentena? ¿Cómo es? ¿No? ¿Tenés alguna claridad sobre este tema? Sí, en realidad, a ver, hay como dos cuestiones ahí. Una tiene que ver con primero, el número que lanzó ayer la ministra, que son 41.000 detenidos, son personas que han sido justamente interceptadas por las fuerzas de seguridad, ¿no? En todo este despliegue represivo, pero en realidad esa parte que queda detenida por varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, violar el artículo 205 del Código Penal, que es el que se enmarca, por ejemplo, en el decreto. No, Sí. justamente ayer hablábamos por un caso en Altagracia, un joven, Abreu, de apellido Elías Abreu, que ya recibía hostigamiento en su barrio en Altagracia por parte de la policía. Hacía poco le habían dado una paliza, lo habían enviado al hospital y ayer lo encontraron en la calle y ya lo detuvieron y lo están trasladando directamente acá a Córdoba encima. Claro, No, hemos. entonces, es como que el procedimiento sería el siguiente: te interceptan en la calle, te preguntan cuáles son las razones por las que estás, puedes presentar tu documentación o lo que sea que tengas para salir, y en caso de que eso no lo justifique, ellos te hacen una revisión médica y te detienen. Si no tenés nada, te mandan directamente a tu casa, y si no, terminás a disposición de la unidad fiscal de emergencia sanitaria que la crearon en el marco del decreto este, el Decreto Nacional de Necesidad y El Urgencia. 297/2020. ¿Y quedás imputado con alguna Exactamente. quedás imputado en alguna Sí. causa? Sí, ese es el tema. Como el decreto tiene esta cuestión de el artículo penal de difundir la epidemia o colaborar a la difusión de la epidemia, vos estás a disposición del fiscal que te abre una causa por un delito contra la salud pública. ¿Es un delito penal eso? Sí, es un delito penal y de hecho tiene como especificado en el mismo artículo el tiempo que te puede llegar a tocar por estar ahí, que son de 6 meses a 2 años para el artículo 205, y si no está la otra, que es ya vieja, el de resistencia a la autoridad. Claro. Como quedás a disposición del fiscal, en realidad te pueden meter preso o por violar la cuarentena o por resistirte a la autoridad del decreto o por las dos. Y en estos casos de los 2.200 presos que quedan, o sea, porque de los 41.000, o sea, se ve que se dio ese procedimiento que mencionas vos, ¿no? De que los detienen, los tiran, al otro día los sueltan, pero quedan imputados. Y estos 2.200 presos que quedan presos, o sea, que es gente que por ahí, no sé, que se resistió a la autoridad o que tiene alguna complejidad más, ¿es? Que por eso quedan presos. Sí, absolutamente. Y es más, los envían a las unidades penitenciarias que tiene ya prevista la unidad fiscal esta que decíamos que creó el gobierno de la provincia acá en Córdoba. ¿no? Te mandan a la UCA, el EP9 acá en Córdoba, o te mandan a Bower. Lo grave de todo esto es que en esos lugares, aunque ellos digan que tienen las condiciones sanitarias, esto no es cierto realmente. O sea, hace poco hubo un motín de la población carcelaria de Bower en el penal de varones, justo en el módulo 1, porque no tenían ni alcohol en gel, ni lavandina, ni jabón, ni barbijos, ni guantes. Y encima le restringen las visitas, que es la única forma en que estas personas pueden recibir estos insumos. Y hablar del hacinamiento en el que viven. Claro. Se crea todo. O sea, es más peligroso para una persona terminar detenido o preso en alguna de estas unidades, ¿sí?, que estar en su casa. Es muchísimo más peligroso. Ni hablar de que, a ver, estar preso ya constituye un peligro de muerte. Claro. Cerca del 50% de las muertes que hubo desde la vuelta de la democracia hasta ahora son en contextos de encierro, bajo custodia policial o del aparato de justicia. Sí, son aparatos que tienen muchas dificultades, mucha corrupción. Hemos visto noticias de funcionarios policiales en Tucumán pidiendo coimas para ser liberados. Esto desata un montón de ejercicios y un montón de acciones que tienen que ver con un aparato represivo que tiene muchas dificultades. Y bueno, se le va generando a la población una especie de antecedentes penales. En realidad termina siendo caótico eso. Y hay muchos lugares donde hay toque de queda. ¿Qué saben de esa situación? Sí, esos lugares todavía es como que hay muchísima arbitrariedad en este proceso que han desplegado represivo, ¿no? Es tanta la arbitrariedad, por ejemplo, que el número que dio la ministra de Seguridad de la Nación del día de ayer de 41.000 detenidos no distingue, por ejemplo, si son por parte de las fuerzas federales, si están sumados esos números las fuerzas provinciales. Si no están sumados, entonces tienen que ser muchísimos más detenidos, y ahí entramos en el terreno de la especulación. Son los judicializados, quizás, los que les llegan a ellos, los informes que le dan desde las provincias, pero ahora y están... esa información es la que cuesta conseguir, porque al ser tan arbitrario el proceso y al ser tan escueta la información que transmiten, es mucho más difícil. ¿Cómo podemos, ya cerrando, colaborar con Correpi para, no sé, informarles cómo viene la cosa? Seguramente ustedes están receptando un montón de información de varios lugares. ¿Cómo hacen? Por el momento, lo más importante, en la medida que sea posible, seguir un poco el protocolo de seguridad que hemos publicado. Dale. Sí, eso sale en nuestras redes, que tiene que ver con tratar de informar cuando vamos a algún lado a alguien que esté en la casa, salir con el DNI o con cualquier justificación que nos deje, que tengamos de alguna manera de que vamos a salir, si es por trabajo, tener un certificado del lugar donde trabajamos, si es por cuidar a un adulto mayor, puede ser una fotocopia del DNI de ese adulto, avisarle a la persona cuando nos vamos, dejarle nuestros datos y salir, y cuando volvemos o llegamos al lugar, avisar. Con respecto a las denuncias, todo material es muy importante, porque intentamos hacer denuncias de tipo pública, colectiva. Hay mucho video dando vuelta, bueno, si se puede, sin exponerse claramente, para evitar justamente más detenciones de este tipo, grabarlos y mandar todos los datos que se tengan de esa detención. La calle, si es en el cruce de tal calle, el barrio, en qué localidad, cuál fue la fuerza que intervino, si es la policía provincial. Acá la fuerza antinarcóticos de Córdoba también interviene, así que eso también hay que tenerlo en cuenta, si fue gendarmería, si fue la federal. Listo, buenísimo. Esos datos nos los van pasando a nosotros y nosotros vamos a ir relevándolos en los reportes diarios. Te agradecemos mucho, Emiliano. Estábamos hablando con Emiliano aquí de Correpi Córdoba, colaborando con esta autoorganización para nuestra propia seguridad en un sentido más popular y de clase. Muchísimas gracias, Emiliano. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Buen día.